muchachito que se llamaba David. Un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito cinco piedritas tomó. Un simple muchachito.